Primero tendríamos que decir que es bastante sospechoso y tiene que ser investigado la forma en que se produce la fuga. Ajá. En un instituto como el COPA, donde no es sencillo, digamos, que se haya producido una fuga por un montón de cuestiones, la cuestión de edilicia, la cuestión de las guardias, de la organización de la custodia, es decir, han pasado algunos elementos extraños, extraordinarios, que generaron las condiciones de posibilidad para que eso pase. Yo creo que inclusive cuestiones externas, de problemas que no tienen nada que ver con los pibes. Y después, efectivamente, se escapan, ¿no es cierto?, se van corriendo a través del campo, porque esa es la fuga, también es una fuga precaria, sin ningún tipo de estructura, no es que un grupo comando vino a sacarlos del instituto, bueno, pibes que salen corriendo a través del campo, y bueno, efectivamente lo persiguen el subdirector y unos asistentes de minoridad, y empieza el subdirector a efectuar disparos, ¿no? Por suerte no hay ningún herido, pero a partir de esos disparos, cuatro de los pibes inmediatamente se tiran al piso, y al tirarse al piso, cuando los alcanzan, les dan una golpiza tremenda, se los llevan al instituto donde los vuelven a golpear, digamos, a torturar, y bueno, y esa es la... Otro de los pibes se entrega al día siguiente, digamos, en el juzgado. Es decir, pero lo que hay es un ejercicio de la violencia, obviamente ilegítima, obviamente ilegal, una violencia que no es una violencia extraña a lo que acontece en estos lugares de encierro, porque el problema que estamos teniendo justamente es, ¿cierto?, en estos lugares, claro, se ejerce la tortura como una práctica sistemática en todos los lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires, y los institutos no son la excepción. Roberto, dos consultas. La primera, ¿cómo llegaron ustedes a esta información y por ende luego a realizar la investigación y la denuncia? ¿Y cómo son las condiciones previas también, cotidianas, lamentablemente, y ya naturalizadas en los institutos? ¿Cómo son las condiciones de los chicos previa a esta supuesta fuga? Mira, nos enteramos nos llegó la información personas que trabajan en el sistema, nos llegó la información y fuimos inmediatamente a entrevistar a los pibes. Más que nada pensando también justamente, suponiendo que esto podía llegar a pasar, lo que pasó, que los detienen y los torturan, los golpean. Y después, bueno, las condiciones previas son el problema justamente, porque vos pensás que son lugares, son institutos que de acuerdo a la ley están para la responsabilización de estos pibes, ¿no? Es un régimen de responsabilidad penal juvenil. Es decir, los pibes van a responsabilizarse por el hecho que cometieron y a generar todo un proceso que implique que el pibe asuma esa responsabilidad y no vuelva a cometer esos delitos. Para eso justamente debería haber instancias educativas, de formación laboral, tratamiento psicológico, ¿no es cierto?, terapéutico de estos pibes, que además muchas veces vienen con problemas de consumo de adicciones y demás. Ahora, lo que se encuentra en estos lugares son pibes que no están escolarizados. La educación primaria son 2 días por semana, 1 hora y media. La educación secundaria son 3 días por semana, 2 horas. No hay ningún tratamiento psicológico, no hay tratamiento de parte de los trabajadores sociales, no hay asistencia de su salud física tampoco. Es decir, lejos de ser un régimen que le va a permitir iniciar un tratamiento que lo responsabilice, es un régimen donde el pibe va a ser, desde el punto de vista subjetivo, neutralizado. O sea, son lugares donde van a ser neutralizados, es un depósito, ¿no es cierto?, del que no se van a llevar nada, porque este es el tema. Van a estar encerrados la mayor parte del día en una celda, sin ninguna actividad. Claro. Entonces el pibe cuando sale de ese lugar, por supuesto que no va a salir responsabilizado, ¿no es cierto?, ni mucho mejor de lo que entró, al contrario, va a salir peor, con mayor violencia, porque además va a ser víctima de violencia permanente de parte de los asistentes de minoridad, ¿no es cierto? Hay un manejo muy perverso de estos lugares, y eso lo que provoca justamente es un impacto en estos pibes, que lo que hace es ingresarlo aún más en el camino del delito o en el camino de la violencia, que fue el que lo llevó a ese lugar. Claro. Roberto, te pregunto por el cambio de administración en la provincia. Ustedes venían ya de hace tiempo atrás, recuerdo que hemos hablado incluso con vos años anteriores o con otros integrantes de la comisión y del Comité contra la Tortura, de las situaciones en las cuales se vive en la provincia de Buenos Aires, el sistema penitenciario, la grave crisis que está atravesando. Cuando comenzó la gestión actual, la de María Eugenia Vidal, creo que incluso hubo alguna reunión con Adolfo Pérez Esquivel, que salió publicado todo, que tenía que ver y que también mencionaba un poco acerca de cuáles son las condiciones de encierro aquí en la provincia. Y te pregunto, ¿ha habido algún mínimo intento de querer corregir todo esto? ¿O más bien es como vos lo planteás y lo describís en el caso de ahora del instituto donde se encuentran estos chicos, que la cuestión viene ahí a la dejadez y a galpones vacíos donde depositar lo que la sociedad no tiene ganas de ver? Mira, hasta ahora hay un tiempo corto, digamos, de esta gestión. Nosotros podemos destacar 2 o 3 medidas que de alguna manera son positivas para el control de estos lugares. Hace 10 años veníamos reclamando que nos permitan ingresar con cámaras fotográficas y filmadoras para poder registrar y documentar la tortura, cosa que las gestiones anteriores no permitieron, y esta gestión dictó una resolución habilitando esa posibilidad. Hay un fortalecimiento de asuntos internos como una dependencia autónoma del servicio, en el caso del servicio penitenciario. Es decir, hay dos o tres iniciativas que habrá que ver qué impacto tienen en el sistema. Ahora, estructuralmente todavía no cambió nada. Se está anunciando una reforma al servicio penitenciario de la que todavía no conocemos los contenidos. Hay una nueva participación de la Secretaría de Derechos Humanos en el monitoreo de estos lugares. Han empezado con un esquema de visitas que la Secretaría, es una actividad que la Secretaría de Derechos Humanos había abandonado en la gestión anterior. Esto se ha retomado. No conocemos todavía los informes que se producen ni sabemos qué es lo que se ha detectado o que no. Habrá que esperar cómo evoluciona esa iniciativa. De todas maneras, estructuralmente todavía no se produjo ningún cambio. Y la emergencia penitenciaria que se dictó al principio de la gestión es más de lo mismo. Es decir, es la misma emergencia penitenciaria que dictó Rucau, la misma que dictó Solá, la misma que dictó Scioli. Es decir, va en esa misma línea, ¿no? Es una emergencia que lo que los habilita es a realizar contrataciones sin pasar por licitaciones, sin pasar por los controles que establecen las leyes provinciales para la adquisición de insumos, la libre disponibilidad del personal. Es decir, esa emergencia no va a contribuir a la mejora del sistema, va a reproducir todo lo anterior. Así que, insisto, anda dando vuelta a un proyecto de reforma que todavía no se ha dado participación a la Comisión ni a ninguna organización. Veremos qué pasa, pero el problema es estructural y se agrava mes a mes porque tenemos ya casi 40.000 personas detenidas en la provincia de Buenos Aires. El primer trimestre de este año la población encarcelada siguió creciendo. Claro. Entonces, si no se adoptan medidas urgentes, estructurales para resolver esto va a profundizar la crisis y va a generar situaciones de mayor violencia.